No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. Domino, domino, domino, domino, domino, domino.